buenos días. Del campo y de la ciudad le saluda, perdón, le saluda una vez más este miércoles 1 de febrero ya. Rápido se está yendo, bueno, empezando el año y avanzando inexorablemente. Hoy es un día Nahuitoshtli, cuatro conejo, Nahuitoshtli. Le saludamos, Raulito Núñez en los controles técnicos, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos y asistencia de producción los miércoles, del campo y de la ciudad, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles. Y vamos a recordar, bueno, a todos estos les saludamos este miércoles primero de febrero, recordando que el día de mañana se lleva a cabo la fiesta de la Candelaria, que en la que hay una bendición de semillas, en donde se tienen esas tradiciones aún, como por ejemplo en Tlacotalpan, que es la gran fiesta del son jarocho, ahí en esas fiestas de la Candelaria. Y pues es una tremenda pachanga la que se va a llevar ahí a cabo. Estoy viendo que hay toda una programación. Desde el día de ayer ya había actividades de música. Estuvieron sones popolucas, luego estuvieron sones de Santiago Tuxtla, también de Loma Bonita, Oaxaca, y hoy va a haber músicos en todo el día ahí, aunque no estén programados. Va uno a una cantina a echarse un torito o a algún restaurante. Todo es música en Tlacotalpan en estos días. Va a estar el grupo Tlacocotl, Yacatecutli y Mono Blanco el día de hoy, de lo que está programado en el foro de esta fiesta de Tlacotalpan. Y también estarán los cultivadores del son de San Andrés Tuxtla. Es un grupo ya de señores mayores, pero que están capacitando a jóvenes interesados en el son tuxtleco. También de Playa Vicente van a estar los soneros de Texochoacán, el grupo Tacoteno de Minatitlán, Veracruz. En fin, a ver, va a haber fiesta, va a haber música, va a haber pachanga allá en el puerto de Veracruz. Es Tlacotalpan. Bueno, recordemos que una de los elementos de la fiesta es la cosa de los toros, que quisieron prohibirlo porque les daban muy, muy malos tratos a los pobres animales estos. Pero de cualquier manera van a cruzar de un lado al otro, van a cruzar el Papaloapan para dar inicio a la fiesta de la Candelaria y en Tlacotalpan. Bueno, entre muchas más, es la fiesta en la que, bueno, aquí en el distrito mucha gente va, lleva sus muñequitos del Niño Dios, le cambian la ropita, en fin, hay toda una tradición ahí en esta fiesta. Y además los tamales del día de los que les tocó en la rosca de Reyes un muñequito, tienen que entrarle con la tamaliza. Y bueno, esas son las tradiciones que tenemos aquí los mexicanos. Hoy tenemos un programa muy preciso, en buena medida, por lo menos toda la segunda parte del programa lo vamos a dedicar al tema del maíz. Ya la semana pasada estuvieron con nosotros algunos compas especialistas, la doctora Elena Álvarez Buya y Juan Carlos Martínez García del Simvestab. Hoy está con nosotros Katy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales, entre otras actividades que lleva a cabo. Ella es también parte de la demanda colectiva y de eso vamos a estar hablando a lo largo de esta primera parte un poco y a lo largo de la segunda. En materia de... Bueno, tenemos las cápsulas que hemos estado pasando en esta primera parte del año. Está gritando la Tierra, una serie que realicé hace como 20 años, pero que sigue siendo muy vigente. Y La Memoria del Fuego, que ya vamos bastante adelantados, ya le vamos a llegar al final. Ahorita ya estamos en Juárez. Y en la música vamos a estar programando un disco que se produjo allá en el Museo Nacional de Culturas Populares. Esto a propósito de la exposición que hubo ahí, que se llama Culturas sin Fronteras, la migración en México. Se me ocurrió volverlo a difundir por la situación que se está viviendo, pues que a propósito de la asunción del señor Trump, el energúmeno, como le dice el señor Pedro Miguel, no. Bueno, ahorita lo identificaré nuevamente. Y de este disco vamos a estar escuchando algunos corridos, algunas propuestas relacionadas con el tema de la migración. Culturas sin fronteras, pero el problema es que ahora se quiere tener una cultura con muro. Bueno, el Trump, el energúmeno, quiere echarnos encima un muro y que lo paguemos nosotros, como ya lo sabemos. Y pues vamos a ver si lo vamos a tolerar. De cualquier manera, vamos a estar oyendo reivindicaciones de esta cultura fronteriza que, con Trump o sin Trump, vamos a seguir manteniendo. Vamos a dar inicio en la parte musical al programa con Memo Velázquez. Él ha trabajado mucho el tema de la migración. De hecho, por ahí dejé yo un disco grabado sobre exclusivamente temas migratorios. Y aquí, bueno, es uno de los que participan, pero pues está Piporro, Los Regionales de Querétaro, Lila Downs, La Bola Suriana, Amparo Ochoa. Es una selección de diferentes intérpretes de canciones fronterizas. Vamos a escuchar, por favor, Raulito. Yo, como muchos, me fui. Yo, como muchos, me fui al norte, a Estados Unidos. Dejé a mis padres queridos y el pueblo donde nací. En la frontera sufrí con el pollero y la migra. Se sabe que uno peligra, que es muy incierto el atajo, pero aspirar a un trabajo ni es vergüenza ni denigra. Mi mamá se quedó triste encomendándome a Dios. Ella y mi viejo, los dos, padeciendo el mismo quiste del que día con día subsiste, como mi padre luchón, a fuerza de corazón y de ir toreando la inopia, porque sin parcela propia toda la vida fue peón. Toda la vida en lo ajeno, juventud y madurez. Luego llegó la vejez a expropiarle más terreno. Y aunque lo asumió sereno, al tiempo que viene y va, trajinando allá y acá como de pobre maleza, tenía un dejo de tristeza la vejez de mi papá. Yo me fui al norte y pasé, me fajé mi pantalón y anduve en la construcción y en los deals me la rifé. A lo que fuera le entré sin quejarme ni chistar. Trabajar y trabajar, niveles y desniveles, y nunca pensé en papeles, solamente en regresar. Yo no soñé camioneta, ni anduve haciéndole al cuento. Tenía un solo pensamiento, uno solo, y una meta. Un día metí en mi maleta 2-3 trapos que compré. Di las gracias, abracé a unos cuantos camaradas y escondí entre unas frazadas los dólares que gané. Como brasero con peso, desanduve la distancia y me envolvió la fragancia de las flores del regreso. Les di un abrazo y un beso a mis papás que al mirarme lloraron. Y al preguntarme, sonriendo les contesté, al norte ya no me iré, yo volví para quedarme. Pasaron días y uno de ellos hice lo que había soñado. Todo en regla, escriturado, con firmas y matasellos. Se hizo nudo en mis resuellos la memoria del paisaje. Mi padre anciano, aquel viaje, 2 años que transcurrieron y cómo se entretejieron el amor con el coraje. Oscurita la mañana le dije a mi padre, vamos. En un 2x3 llegamos, desabroché mi cuatán. Y al buscar su mano anciana, recordé mis travesuras. Lo abracé sin conjeturas, diciendo, y brilló un cocuyo, ten papá, todo esto es tuyo. Y le di las escrituras. En ese instante preciso, pintó el sol el horizonte, y los pájaros del monte musicaron el hechizo. El agua besó al carrizo, los árboles florecieron, 2 vidas resplandecieron, me abrazó mi padre a mí, y los dólares así en dicha se convirtieron. Hoy mi viejo de esquelita, barbecha, siembra, trabaja. Él va y viene, sube y baja, suda contento, se agita. Tiene una milpa bonita y pronto cosechará. No sé cuánto durará, ni qué pájaros anida, pero fulguran de vida los ojos de mi papá. Pues Guillermo Velázquez ahí con sus temas tremendos relacionados evidentemente con la migración y el dolor de que se tiene uno que ir a otro lugar a buscar trabajo, y como dice la canción, pues es buscar trabajo no es un delito, y eso es lo que están tratando de demostrarle al señor Trump, que pues nosotros somos, no somos ni violadores, ni todos narcos, ni todos malosos. Hay gente que va a lo que va, van a trabajar. Bueno, este disco que acabamos de oír, recuerdo, se llama Cultura sin Fronteras, la migración en México, y esta exposición se llevó a cabo a partir de 2004, después de la exposición Sin Maíz No Hay País, que estuvo más de un año, y en la cual pues participamos de alguna manera en esta exposición. Estuvo todo el 2003 y un cacho del 2004, y la semana pasada presenté parte del material dedicado al maíz. Bueno, ahora está todo este disco, está dedicado a las músicas de los migrantes. Yo, como muchos, me fui al norte, a Estados Unidos, dejé mis padres queridos y el pueblo donde nací. En la frontera sufrí con el pollero y la migra. Bueno, todo eso que acabamos de oír, que pues es muy emblemático y sí nos dice bastante de cómo es que se vive en esas condiciones. Bueno, a continuación vamos a escuchar algo de Está gritando la tierra, por favor, Raulito. Ahí el número 23. Bueno, a la serie le puse Está gritando la tierra y hay muchas cápsulas relacionadas con las luchas de los pueblos, pero de repente le metí cosas que tienen más que ver con el campo y no es necesariamente un grito, sino también una celebración al campo, al trabajo campesino. Vamos a escuchar La influencia de la luna. Es la 23, Raulito, por favor. Está gritando la tierra. Fiesta y tragedia de la agricultura mexicana. Don Juvenal Panchí es campesino costeño. Ama su trabajo en el campo, aunque reconoce que está mal pagado. Hoy nos habla de la influencia de la luna. ¿Te gusta la milpa, Til? ¿Te gusta? No, sí, me gusta la milpa. Me ha gustado. O sea, cuando el ajonjolí valía, yo las tapaba mi milpa todo. Cortaba buenas cosechas de ajonjolí, pues, no estaba muy caro, pero entonces el dinero valía. Ahora no vale. Cambias el billete y ya se fue. Se acabó. Se acabó y no ves lo que trae en la bolsita. A veces me dice la mujer, tú no traes nada. Ya se fueron los 100 aquí, ya no hay nada. Agata para mi pasaje. Y a veces me vengo de raíz. ¿Ya no hay con qué? Ya no hay. Y es bonito que haya. No más que ahora, mira, hace un año todo esto lo tapé de ajonjolí. Corté 500 kilos de ajonjolí. ¿Dónde está? Ni lo que metí invertí en los piones, no me salió el dinero. ¿Por qué? A 1200 pagaron el kilo. Y yo dije que para hoy, este año, no sembraría ni una mat de ajonjolí. Voy a tener la pura milpa. ¿Y a la milpa sí le sacarás? Pues, ponga usted que no venda. Pero para mi gasto, va a ver, aquí le he sacado nomás 2 litros de maíz, le saco lo de 5 o 6 tambos de maíz, estando bien parido. Sí. Bien parido es bien criado, que bien... Bien criado y buena mazorca. Ah. Sí. Y ahora lo veo en el color que está, va a parir bonito, nomás que me falla el agua. Pero así de la edad que está, que me al rato, si ha pasado mañana, que hace el... O mañana que hace el creciente la luna, caiga un golpito de agua, con eso tiene. Sí. Porque ya no tarde se va a poner en... Aquí le decimos cuando ya va a espigar en rollo. Ya se va a poner en rollo. Después que pedimos otra agua para que salga el jilote y lo llene. Sí. Así es. ¿Y qué tiene que ver la luna con el agua? Pues es la que los lleva hasta un cristiano, decía mi abuela y mi abuelo, que la criatura de cuando se engendra, lo va creciendo, cada efecto de luna se va estirando. Cada efecto lo va estirando. Ah, ¿sí? Sí, va uno con el sol, con los dos aparatos, tanto el sol como la luna, pero más la luna. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando hace un clic, la mujer mueve como mueve la vaca. Sí. ¿Qué es un clis? Pues que se pone una raya negra, está la luna, de, por ejemplo, hizo llena. Ajá. Y se y cuando ya está como a las 8 de la mañana, que dice uno, ajá, pues se le pone una veta negra en la orillita. Y ya dicen, pues está eclipsando la luna. Y decías que sacan los las pailas y eso para tocar, para tamborilear o para qué. Ah, son, sí, los tambitos, los chamacos como estos. Ándale, ahí está esa lata, esa latita de chocomil. Tamborean la... Ahí echan a estar allí tamboreando. Ya te digo, veces se sigue comiendo la luna, y veces que se le retira ya, se ve cómo se va limpiando la luna, poco a poco se le va quitando la veta negra, uh-huh, y ya se le retiró. Uh-huh. Sí, y ya se la quitamos al cli. Y cuando ya se fijan, cuando la luna está alta, ya la lleva por mitad, ya no se la quita. Uh-huh. Y ya nacen los hijos clizados, que nace baldado, de una mano o de un pie, o que nace mudo, uh-huh, dice que la lengua se le pega. Uh-huh. Pero eso dicen que hay remedio, que los doctores pueden despegar la lengua, y yo no me iba a dejar. No va a meter ese cuchillo a mi boca. Tamboreando le ganan al eclipse allá en la Costa Chica, para que la luna siga estirando al maíz. Participamos en este programa don Juvenal Panchí, músicos costeños, Paco Aguilar, Sergio Canales y Marco Díaz León. Que don Juve Panchí, que ya se nos adelantó seguramente, hace mucho que no lo veo, le mandamos un saludo a la familia Panchí de Las Peñitas. Y regreso al disco Cultura Sin Fronteras, en donde vienen una serie de datos acerca de la migración. Es el tema del disco es la migración en México. Y bueno, no se mete mucho a la parte histórica, pero sí toca algunos asuntos desde las migraciones del Homo sapiens, de que somos seres humanos ya desde entonces, desde que el mundo empezó a poblarse por seres humanos. El Homo sapiens, dice el librito que acompaña este, se volvió el Homo emigrantis. El caminar de los pueblos no es cosa de hoy solamente. Ya sea de grado o de fuerza, las personas emigran en busca de un sueño, un modo de vida imaginado, un clima favorable a la vida, una oportunidad ante la pobreza para obtener el sustento familiar, un reto material o intelectual, o quizá el ideal de fama y riqueza. También la guerra es causa de migración. Y bueno, nos empieza a dar algunos datos históricos de a partir, bueno, México sabemos que tiene miles de años de civilizaciones diversas, hasta que llegaron los invasores españoles hace 500 y cachitos de años. Pero resulta que de esta invasión mayúscula que pareció ser mayúscula, solo los estamos hablando de 1793, ya instalados aquí en la época colonial, digamos, había solo de colonos europeos, no españoles, sino colonos europeos, y curas, había más de 7000, casi 8000 entre clérigos, o sea, curas y colonos europeos. Españoles americanos, 305000, mulatos, 169000, otras castas, 188000, porque había castas, y indios, 1000000 y cachito. Esa era la población de esta parte de América América Central. Nos quieren ya poner como parte de Norteamérica, pero somos parte de la América Latina, con mucho orgullo. Bueno, recordemos que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. Y pues esto ya fue trazando la actual frontera entre los dos países. O sea, nos agandallaron. Estados Unidos se comprometió a respetar el idioma y la religión de los habitantes de origen mexicano allá, de aquel lado, pero ahorita ya les quieren poner el muro, el señor Trump. Y en la relación que ha habido con los Estados Unidos y en general en el mundo, el mundo es, el planeta, el ser humano es un migrante por naturaleza. Vamos a irnos hacia 1917. Había 15 millones de habitantes en todo México. Éramos 15 millones. Ahorita somos, bueno, sin contar a los que están en Estados Unidos, que son varios, un buen de millones, somos aquí alrededor de 120 millones de los 15 que habíamos hace a inicios del siglo pasado. Bueno, más adelante nos dice el cuadernito, y ya con eso voy a concluir, porque sí son muchos datos para ser tan temprano. Bueno, esta explosión urbana ocurrió, por ejemplo, en 1929 hubo una depresión económica en los Estados Unidos. Esto provocó desempleo y escasez, racismo y antimexicanismo. Pero era bien poquita la proporción de trabajadores mexicanos, algunos de los cuales fueron contratados. Y más adelante, en el 1942 se instituyó el programa Bracero, en 1942, y pues ahí, bueno, también México se agandalló una parte de lo que fueron ganando los braceros, pero sí, siempre ha habido esta interacción entre los mexicanos y los en los Estados Unidos, que ahora el señor Trump quiere mochar. Bueno, vamos entonces a dejar los datos y vamos a la música, la parte pues más alegre, más creativa de esta relación transfronteriza, sí. Cultura sin fronteras, la inmigración en México. Vamos a la que sigue, Raulito, por favor. Esto se llama La Línea, es Lila Downs. 5:36 a.m, escuche usted del campo y de la ciudad, y ya tenemos una llamada de don Manuel Munguía. Dice: contubernios, privatizaciones, raterías, amén del desmantelamiento de Pemex, para lograr así, con su gasolinazo, conformar el actual panorama de escasez ficticia. Otros latrocinios con el dinero fugaz del capital: 100 toneladas de oro extraviadas, exportación de mano de obra barata, un campo olvidado y un mercado interno como barco al garete, salarios de muerte, desempleo. Todo indica que los neoliberales son culpables de este caos con todo y su patrioterismo ridículo. ¿Es para esto que están pidiendo unidad? Esto es una burla sistemática a nuestro pueblo que no debemos ya de permitir. Saludos a Marco, a todo el auditorio, al público, abrazos igualmente. Bueno, comentaba que ya está aquí Katy Mariel del GEA, del Grupo de Estudios Ambientales, quien nos va a hacer una síntesis, pero esto va a ser una pequeña parte, porque mi selección de noticias para el semanario es muy pequeña. Entonces vamos a aprovechar pues unos 5 minutos para que nos pudieras dar antecedentes de cómo ha venido ocurriendo todo este proceso. Ya son 3 años y cacho de que la demanda colectiva está operando. No se está sembrando maíz transgénico, y pues gracias a la colectividad del maíz. Por favor, Katy, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Marco. Buenos días a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para pues darle seguimiento a esa acción colectiva que la verdad sí nos ha costado mucho trabajo, sí, ¿no? Desde que la interpusimos el 5 de julio del 2013, luego que afortunadamente logramos la medida de precaución el 17 de septiembre de 2013, que al día de hoy nos mantiene con esa suspensión legal, judicial, de que a pesar de lo que pasa en la realidad real en el territorio nacional con las importaciones, con las semillas híbridas contaminadas con transgénicos, legalmente está prohibido sembrar maíz transgénico en todo México todavía al día de hoy. Entonces, pues un gusto estar aquí como para informarles lo que ha pasado en la última semana realmente, porque el lunes 23 de enero nos enteramos de que ya el tribunal, el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito en la Ciudad de México, así se llama, iba a dar su sentencia el jueves 26, o sea, el jueves pasado. Era una sentencia muy importante porque faltaban 4 amparos nada más de los 26 amparos que metieron entre Shagarpa, Semarnat y la industria transgénica, es decir, Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y FIMéxico, que es Pioneer DuPont, ¿no? Entonces, de esos 26 amparos, ya habíamos ganado a nuestro favor 22 y faltaban esos 4 por resolver. Entonces, el 23 sacamos un boletín diciendo: el futuro del maíz de México está en manos de los magistrados de ese tribunal que el próximo jueves van a resolver. Y la resolución no era del juicio en sí. ¿Este jueves? ¿Mañana? No, el pasado. Ya ocurrió. Sí, digamos que lo estoy platicando porque fue así como un momento crucial dentro de todo ese larguísimo camino que ha sido este juicio, ¿no? Entonces ahí o mantenían lo que estaba en juego, no era el juicio en sí, sino la medida cautelar, o la mantenían durante lo que queda del juicio, que no tenemos idea de cuánto más meses, años puede durar, o la levantaban, ¿sí? Y, porque esos cuatro amparos restantes era justamente de la industria contra la medida cautelar, es decir, la industria ha intentado a como dé lugar sembrar el maíz transgénico en México, ¿no? Por eso han estado atacando esa medida precautoria. Entonces invitamos ese lunes 23 de enero a la población a estar atentos a qué iba a pasar. El 26 estuvimos ahí en el tribunal. O sea, estuvo la colectividad. La colectividad con su abogado, y bueno, un algunos de los 53 integrantes y 20 organizaciones de esta colectividad, ¿no? Ahí estuvimos, solo entramos el abogado y a mí me tocó entrar en la audiencia, que fue muy, muy breve, y fue una gran sorpresa para nosotros, porque ahí, en lugar de dar a conocer su resolución, los jueces, o sea, tribunal colegiado quiere decir que son varios jueces, uh-huh. En este caso eran cuatro, pues simplemente dijeron que posponían su resolución, ¿no? Entonces fue muy sorprendente, dieron algunos datos del porqué. Uno dijo que necesitaban más tiempo para estudiar el caso. 9000 años de existencia del maíz y estos necesitan más tiempo. Hubo el argumento de que uno se jubilaba ese día y que este lunes que acaba de pasar nos iban a informar quién era el siguiente magistrado, y otro dijo que había peticiones. Y otro tenía diarrea o algo así. No, había peticiones, sin decir más. Peticiones metidas en el expediente, ¿no? Entonces, pues podemos platicar más adelante. Perfecto. ¿En qué son consiste? Antecedentes, digamos que de los 9000 años del maíz a los 3 años y cacho que han impedido la colectividad el uso del maíz transgénico, pues ya es ganancia. Para que en un día les digan que no están preparados, bueno. De todo esto vamos a seguir hablando. Si usted quiere participar con esta temática, marque al 41-55-10-60, 41-55-10-60, ahí está Juan Antonio Vázquez atendiendo las llamadas, ahí muy pendiente. Y también nos cayó Alfredo Ponce, que un buen amigo de este programa desde antes de que naciera. Bienvenido, Ponce, al ratito vamos a platicar con él. Poncitlán, ayer estaba yo leyendo, me acordé de ti porque hay una comunidad que se llama Poncitlán. Él es Ponce, pero no es de Poncitlán, afortunadamente, porque hay muchos casos de niños con problemas con los riñones en Poncitlán, precisamente. Bueno, ya son 5 de la mañana con 45 minutos. Vamos a dar paso a nuestro pequeño semanario por la paz con justicia y dignidad del día de hoy. Son poquitas notas. Por favor, Raulito. damos inicio a este servicio, este semanario por la paz con justicia y dignidad que hemos mantenido y seguiremos mientras el auditorio lo pida. Iniciamos el miércoles 25 de enero, fecha en la que se dio el que el señor Trump dio la orden ejecutiva para construir el muro ante México. Además, dando un golpe a ambientalistas e indígenas Sioux, Trump resucita el proyecto de oleoductos que ya estaba detenido por Obama y ya lo está queriendo resucitar, a ver si no le pican las avispas del panal que está agarrando a sombrerazos. El señor Trump podría llevar a la Suprema Corte de Estados Unidos más a la derecha con nombramientos para cubrir vacantes. Esto nos dice esta nota de David Brooks. Y en otro orden de asuntos, aquí en México persiste el rezago en mobiliarios y equipo básico en primarias. Al menos 11% carece de libros o de biblioteca, revela estudio del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Solo en 23% de los centros escolares, maestros y alumnos, solo 23% tienen acceso a Internet. Y Puño, Aurelio Nuño, Puño le dicen también por ahí, dice que la reforma educativa es un éxito y que la educación en México ahí la lleva. Pero pues con estos datos es una pena seguir diciendo que ahí la llevamos. Esta nota es de Laura Poy Solano. El sábado 28 de enero es factible demandar al magnate Trump por agresión internacional, dice Muñoz Ledo, quien fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas y tuvo un montón de cargos cuando estaba, pues era priista. Dice que en México debe irse a una denuncia, porque eso es también el despertar de los pueblos frente a la agresión. En vez de ser la víctima de las bofetadas, México debe despertar la alianza entre los pueblos contra la agresión. Es la opinión del señor Muñoz Ledo, en nota de Ángel Bolaño Sánchez. Otro tema, otra nota del domingo 29 de enero, es esta de que está en declive la apicultura en el Istmo por pesticidas y cambio climático. Enfrentan dificultades alrededor de 250 productores para mantener la actividad. Y bueno, entre otras pestes, los venenos, el cambio climático y las eólicas, que es lo que está alegando la gente que produce la miel allí en el Istmo de Tehuantepec. La nota es de Diana Manso. El lunes 30 de enero nos dice la nota que recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México solicitar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Se está solicitando esta intervención. Bueno, esta es una propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que emitir pronunciamientos y dictar las medidas encaminadas a proteger a los migrantes que residen en territorio estadounidense, pero también de aquellos que transitan hacia la región norte del continente, que pues tienen derecho de tránsito, a final de cuentas. La nota esta es de la redacción. Crece el temor de organizaciones binacionales de migrantes califican de incipiente el apoyo del gobierno de México y llaman a integrar un frente amplio para enfrentar las políticas de Trump. La resistencia es uno de los ejes de la lucha de estas comunidades, dice esta nota, y añade que las diócesis de Matamoros y la de Brownsville están uniendo esfuerzos para proteger a las organizaciones binacionales. Esta es la nota de José Antonio Román. Y siguen las protestas en contra del aumento de gasolinas, el llamado gasolinazo. Y en este caso son 5 los estados en donde se llevaron a cabo protestas: Baja California, Mexicali, Hidalgo, Ixmiquilpan, bueno, esto es Hidalgo, Aguascalientes y Ciudad Juárez, Chihuahua. La nota es de los corresponsales. Miráricas de Jalisco crearán policía comunitaria, rompen diálogo y anuncian la reanudación de juicios para exigir restitución de tierras. Esta comunidad virrárica o huichola de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños anunció la creación de una policía comunitaria que empezará a operar en cuanto se ordene reanudar la restitución de tierras e indígenas de Guajimic, Nayarit. Se reclutará a un grupo de comuneros convencidos para defender nuestra comunidad, porque al gobierno mexicano no le interesa y no nos garantiza seguridad, dice esta nota de Juan Carlos Partida. Y estas notas del día de ayer, vamos a destacar algunas cuantas. Trump va en contra de los principios del derecho internacional. Esto es una declaración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice que las primeras acciones como gobernante del presidente Trump van en contra de los principios del derecho internacional, amenazan la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano. Esto lo dijo la Universidad Nacional Autónoma de México en un posicionamiento institucional titulado La UNAM por México, y difundido el día de ayer precisamente por esta casa de estudios. Aseveraron que el país enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia, por lo que llamó a los poderes de la Unión a tomar decisiones congruentes con el interés nacional. Nos dice esta nota de Mir Olivares. Y miles repudian también en Chiapas el gasolinazo y exigen derogar las reformas estructurales. También protestan en Oaxaca y Morelos, y en Chihuahua retomaron estos inconformes recuperaron la caseta de Chihuahua. Y en Mexicali sigue habiendo un diálogo para ver a dónde se llega con esta cuestión tan tremenda que está ocurriendo. Dicen que ya viene el segundo gasolinazo, a ver si no se echa para atrás el gobierno con toda esta movilidad, porque piden apoyo nacionalista para defender al gobierno, y el gobierno está defendiendo al pueblo. Eso es el dilema. Miles de ciudadanos, entre maestros, estudiantes, integrantes de organizaciones campesinas, marcharon el lunes este pasado en Tuxtla Gutiérrez contra el gasolinazo y para exigir la derogación de las reformas estructurales. Nada más. La nota es de los corresponsales. Y minera canadiense desaloja con armas a vecinos de Chalchihuites. Esto es allá en Zacatecas. Los habitantes de esta comunidad rural dijeron que la minera los expulsó para explotar o seguir explotando yacimientos de oro, plata y cobre. Los obligan a irse a casas de lámina y firmar un contrato de comodato que vence en 2 semanas. La empresa asegura tener título de propiedad y, según los pobladores, es apócrifo. Así es de que guardias privados de esta minera canadiense amagaron a los vecinos, tiraron las viviendas, las destruyeron y pues quieren oro, plata y ¿qué? Y cobre, ni más ni menos, una más de canadienses, de mineras canadienses. La nota de Alfredo Valadez. Bueno, y con esta nota no muy favorable a nuestro país, nos despedimos de este semanario. Hay por lo menos 64 millones de mexicanos en la pobreza. Esto es lo que dice una organización civil que se llama Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 64 millones de mexicanos en pobreza, 12 millones concentran la mitad del ingreso total del país, 12 millones, la mitad del ingreso, mientras 64 millones están en pobreza. El contexto adverso requiere nuevas soluciones y no las mismas recetas, dice esta nota, y propone Acción Ciudadana buscar un acuerdo nacional para elaborar un nuevo proyecto de nación y exige que aspirantes a participar en comicios en el 2018 difundan ya propuestas serias. Vamos a oír ahorita lo del IFE o lo del INE. A ver qué tan serias son las propuestas. La nota es de Angélica Enciso y con esto damos por concluido este servicio, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten la señal. Vámonos recio, buenos días. Al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Ay, bueno, pues ya prácticamente estamos en el filo para la segunda parte del programa, que inicia, como ya lo han constatado, con el himno nacional, y ahora nuevamente con la retaila de los partidos políticos, que nos van a querer nuevamente convencer de algo que ya a nadie convence, ni a las cucarachas, excepto a sus compadritos, y con, bueno, ni siquiera compadres, a sus cómplices y compinches. Vamos, por favor, a despedir el himno, a escuchar el himno, con todo respeto. El Estado de México es el árbol más grande y fuerte de México. Un árbol que por muchos años ha dado frutos maravillosos. Hospitales, tratamientos, escuelas, becas, vialidades. Aunque sabemos que aún hay cosas que faltan por florecer. Vienen las elecciones y muchos van a proponer cortarlo o quemarlo para empezar de cero. Nosotros queremos cuidarlo y sabemos que contigo podemos hacerlo. PRI Estado de México, cuidemos lo que tenemos. Proceso interno para la selección y postulación de candidatura a gobernador del Estado de México. Mensaje dirigido a los delegados a la convención estatal. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE. Soy candidata y vine a la FEPADE porque unos tipos me han estado intimidando con amenazas telefónicas. Y dije, hay que ponerles un hasta aquí. Soy funcionaria electoral y vengo a denunciar porque estaba dando capacitación a mi equipo cuando unos tipos entraron y rompieron todo y hasta nos golpearon. En elecciones, denuncia la violencia política de género al 01800-833-7233, fepade.gov.mx. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE. Lo advertimos, la reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. Mienten al decir que es la única alternativa. Contigo exigimos no al gasolinazo. Revisión a fondo de la reforma energética. PRD. El Estado de México es el número uno. Número uno en corrupción, en pobreza, en inseguridad, en feminicidios. No puede ni debe seguir así. Terminemos con los malos gobiernos en el Estado de México. Acabemos con la pobreza, violencia e inseguridad. Llevemos progreso generando empleos y oportunidades. Los mexiquenses merecemos un mejor futuro. Porque contigo y con el PAN, seguro que sí se puede. Propaganda dirigida a simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional en el Estado de México. El Estado de México es el árbol más grande y fuerte de México. Un árbol que por muchos años ha dado frutos maravillosos. Hospitales, tratamientos, escuelas, becas, vialidades. Aunque sabemos que aún hay cosas que faltan por florecer. Vienen las elecciones y muchos van a proponer cortarlo o quemarlo para empezar de cero. Nosotros queremos cuidarlo y sabemos que contigo podemos hacerlo. PRI Estado de México, cuidemos lo que tenemos. Proceso interno para la selección y postulación de candidatura a gobernador del Estado de México. Mensaje dirigido a los delegados a la convención estatal. Y come frutas y verduras. Yo soy el elote, yo soy el maíz, fruto de la tierra americana, hijo y nieto de labradores. Yo doy fuerza y vida, yo doy fuerza y vida a todo el que me cuida. Bajo lluvias o en sequía, bajo lluvias o en sequía, porque mi grano es miel de la tierra, convertido en oro. Convertido en oro por los besos del sol y el aliento del rocío, y el aliento del rocío. Yo soy el elote, yo soy el maíz, fruto de la tierra americana, hijo y nieto el labrador. Yo doy fuerza y vida, yo doy fuerza y vida a todo el que me cuida, bajo lluvias o en sequía. Bajo lluvias o en sequía, porque mi grano es miel de la tierra, convertido en oro por los besos del sol y el aliento del rocío, y el aliento del rocío. Tan, tan, tan. El elote y el maicito. De Juan Julián Caicedo. Del buen amigo Juan Julián Caicedo, que ya está más cerca de acá, ¿verdad? Se está acercando a la frontera. Se está acercando. Ese amigo lo conocimos, estábamos hablando hace 42 años, cuando... el primer encuentro de jaraneros de Tlacotalpa. El primero, ¿verdad? Sí. Muy bonitos. Y ahí se presentó, presentamos una obra de teatro que se llamaba La Mojiganga, y esta canción... Sobre el maíz, precisamente. La cantaba un campesino. Que era, yo era el campesino. Ah, pero tú también fuiste campesino en cuando la UOCM, ¿verdad? Sí. Bueno, y un elote bailando, un elote con una persona adentro, una botarga creo que le dicen, y un Quetzalcóatl enorme ahí haciendo travesuras en las comunidades, porque era una obra que se presentaba en el campo. El amor al maíz, de eso vamos a seguir hablando con Katy Mariel acerca de la demanda colectiva, pero antes vamos a pasar las llamadas porque si no se nos quedan en la bolsa. Arturo Hernández de Iztapalapa, que se llame ahora la muy necesaria Unidad Nacional, no significa que ya olvidamos los abusos, los gasolinazos, la corrupción, el dispendio, la impunidad, etcétera. Presidente, cuando la nación mexicana ha sido agredida e invadida, el pueblo de México siempre se ha cubierto de gloria. Por eso, no quiere decir que vamos a olvidar nuestra situación de miseria, pobreza que usted y sus empleados en el gobierno nos han heredado. Todavía dice el jerarca de su partido que va a escoger a los mejores candidatos. ¿Para qué? Dice Arturo Hernández, y saludos a Marco igualmente. La profesora Mercedes Macías invita al 11º Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Nativa. Se realizará el viernes 3 de marzo en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco. Esta actividad iniciará a las 8 de la mañana. Y por otro lado, solicito más tiempo para el programa de los miércoles y los jueves, debidamente remunerados a los equipos del programa. Alfredo Cortés de Xochimilco, desde hace algunos años escucho este programa. Estoy a punto de hacer una asociación civil, aunque todavía desconozco un poco al respecto. La invitada Katy Mariel puede darnos un tip sobre cómo organizarnos en la defensa del maíz. Saludos a los presentes en esta cabina. Bueno, de eso nos va a estar hablando esta Katy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales, así es de que paren la oreja ahí en Xochimilco. Roberto Espinosa, también de Xochimilco, nos llama enviando saludos a todos los radioescuchas. Pregunta los teléfonos, si hay algún teléfono de contacto con el Grupo de Estudios Ambientales, y pregunta cómo apoyarlos. ¿Quieres darlo, por favor? Sí, el teléfono es 56 17 90 27. Repetimos, por favor. 56 17 90 27. Bueno, ese es el teléfono del GEO, Grupo de Estudios Ambientales. Y Elvia Gilbón, de Mérida, Yucatán, nos llama. Dice, aquí en Mérida se realizó una marcha del Frente Amplio Social, FAS. Son varias organizaciones, campesinos, STUNAM, Sindicato de Telefonistas, etcétera. Y participamos alrededor de 2,000 personas, dice, allá en Yucatán. Aquí también se llevan a cabo acciones de resistencia y también seguimos escuchando el programa del campo y de la ciudad. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, invita a una reunión en Monterrey, número 242, tercer piso, a las 18 horas. Y por otro lado, nos organizaremos en contra del gasolinazo, los locatarios de mercados públicos, y que no nos dejen sin partida presupuestaria para los mercados públicos. Saludos a Marco y a Sergio. Y una postdata: en la nueva constituyente no fue tomada en cuenta la central de abastos. Bueno, pues un elemento para empezar a ponerlo en su lugar, a la nueva constituyente. Bueno, deja sus teléfonos para ver si puede participar en el programa. Los tomo nota y me comunicaré con Alcántara. Isaac Cruz Verdín, de la Jusco, nos llama y dice, saludos y abrazos a todos. Nuestro hartazgo por la publicidad electoral se basa en que ya no checa con el discurso ciudadano. En la plaza pública, en las redes sociales, en los pueblos y barrios, ya no checan. el discurso ha rebasado con mucho estas entes que se dedican a la política. Bueno, también de alguna manera pensamos que pues ahí son pocos los espacios donde puede participar la sociedad civil, la ciudadanía, no los políticos, y que nos quitan ahí tres minutotes para hablar del asunto electoral, que ya la gente no le convence, que no, parece que no entienden la clase política. Hay países en donde ya no permiten que haya el uso de los medios y menos públicos para hacer propaganda. La democracia se construye, no se consume. No se publicita. Bueno, cada quien tiene una palabra para esto. Ya son 6:12, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Y decíamos que vamos a escuchar más musiquita. Bueno, aquí está Alfredo Ponce, pero también porque lo traía yo preparado para hablar de las fronteras, porque precisamente Juan Julián se fue a Nuevo México, ¿verdad? Pues ahora le va a tocar a ver si no lo ponen a construir el muro, porque eso es lo que dicen los mexicanos, dicen, nos van a poner a construir el muro y luego nos van a dar una patada. No estoy seguro de que lo vaya a hacer, pero este señor es un necio, el energúmeno, le dicen en La Jornada. Hay que construir el muro, pero de las antiguas fronteras. De las antiguas, sí, claro, con todos los estados que nos robaron, nos macaquearon. Sí, ya lo comenté hace un momento, todos los estados que eran México y que ahora ya son Estados Unidos. Vamos a escuchar al don Piporro, al maestro Piporro, con la número 4, por favor, Gonzalo Arteaga. Esto se llama Chulas Fronteras. ¡Ajúmala! Chulas fronteras del norte, ¿cómo las extraño? No las divisaba desde hacía un año. Andándome yo paseando por las fronteras del norte, ¡ay, qué cosa tan hermosa! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo de Laredo, a Matamoros, sin olvidar a Reynosa. Me acuerdo la primera vez que vine a United States of America, que no vine a pasearme, vine a piscar. Traía yo de compañero de campaña a este muchacho, Willie López. Le digo muchacho, conste, porque no hay televisión. Él es mayor que mí que yo. Me traía de la mano. Pues a la semana de estar trabajando le escribí a mamá. Mamá, ya compré saco. Bueno, un argüende que formó mamá en el rancho. Si vieran cómo anda bien vestido, trae saco nuevo. Nada, el saco de piscar. Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera. Me miraba, me miraba. Le pedí que resolviera si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudar en la pasada. Es que me vio fuerte de brazo, ancho de espaldas, amplio de pecho, pues no me cargó de bultos, hombre. ¿A qué mujer tan chivera? Y yo le he comedido ayudándole con los belices. Al llegar a la aduana me dices de la cachucha, ¿qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida, tú llevas comida. ¡Mentira! ¿Llevas contrabando en géneros? ¡Oh! ¡Qué estopor y qué bochorno! ¡Empecé a pasar aceite, raza! ¡Sude y sude de pura vergüenza! Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles y ya estoy dentro de la ley, tomo whisky o la tequila. ¡Ah! Hasta medio del highway. En eso llega el yerife, un pelado que me saca como 3 metros más de alto, una especie de Gary Cooper injertado de Huele López y Bart Lancaster. Y luego nos vimos cara a cara. Bueno, eso de cara a cara es un decir. Lo más que le alcancé a ver fue la hebilla del pantalón. ¡Oh, animalón tosón! Pero muy atento, hablándome en español, y yo de afrentoso, queriendo hablar inglés, hombre. Pues fue más o menos así como llegó el sherife. Hey, tú, mexicano, tú eres mojado. Wait a moment. I am working here, in the Piscas, in the Betabel, anandi los arroces. I got a papers. This is my picture. Poco bigotón, pero is my picture. Bueno, sí, pero tú estás tomando. Because I have money, and with the money dancing the dog, con dinero baila el perro. Échate un trago, no te vayas de ojis, no vayas a hablar mal de la raza. Oh no, otra vez será. Well, I wait for you, or you wait for me. Mejor you wait. Y yo les digo a mis amigos, cuando vayan a las pistas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar. Vénganse pa' la frontera, donde sí van a gozar. Seis de la mañana con 18 minutos. Voy a recordar los estados que México perdió frente a los Estados Unidos, a los gringos, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Perdimos California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado, nada más. Y ahorita ya se están llevando Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con la cuenca de Burgos, del gas. De una vez, pues de una vez todo, ¿no? Qué gandallas. Bueno, nada más como referencia. Vamos a continuar con este programa con Katy Mariel, que va a seguir. Joder, es que ya son 6 de la mañana con 19 minutos. Se va rápido el tiempo. Tú llegaste desde las 5 y es tu segunda intervención, así es de que aprovecha la... Sí, claro. Es que sí, es una información muy crucial. Sí, es muy importante pues tratar de entender qué es lo que está pasando. Uh-huh. en ese juicio de demanda colectiva contra el maíz transgénico en México. Entonces, antes de pasar a algunas propuestas de acciones, que fue motivo de la conferencia de prensa que dimos ayer, quiero terminar de explicar qué fue lo que pasó el jueves pasado, 26 de enero, allá en el primer tribunal colegiado, ¿no? Porque, como decía yo hace rato, fue como una sorpresa muy fuerte para nosotros. Y después de esperar varias horas de que el abogado pudiera acceder al expediente, la famosa petición que dijo un juez que alguien había metido, resultó que era un documento que metió un día antes Monsanto al tribunal, pidiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, ¿no? Y ellos metieron ese escrito a la Suprema Corte. Básicamente su argumento es de que es una mentira más de todas las que han manejado en ese juicio. Eso, digamos que nosotros lo expresamos como una presión sobre el tribunal, ¿sí? Porque de algún modo sabían que ese tribunal colegiado no podía dar una sentencia contraria a la que ya habían dado en 22 amparos, en 17 tribunales. Esos 22 amparos que nosotros ganamos en 17 tribunales, que se iba a resolver ahora en un tribunal, no podía contradecir lo que nos había favorecido hasta ahora, que era de mantener esa medida precautoria de suspensión de la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras durara el juicio. Entonces, una especie de presión. Entonces, en el boletín que emitimos el 26 de enero, dijimos que íbamos a convocar a una conferencia de prensa que tuvimos ayer, martes 31 de enero, en el CENCOS, con el encabezado de que la colectividad demandante lanza una campaña contra los abusos al maíz de México. ¿Sí? Y hablamos de abusos de la propia industria, ¿no? Con muchas mentiras y también abusos de la autoridad, porque finalmente la autoridad es la que dio esos permisos contra los que hemos metido varios tipos de recursos legales a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en la conferencia de prensa de ayer, platicamos varias cosas muy importantes, ¿no? Ahí estuvo el doctor Antonio Turrent, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Él dio un panorama de que en México se produce 22 millones de toneladas de maíz al año, y en efecto se consumen 33 millones de toneladas, ¿no? Es decir, hay un déficit y se importan aproximadamente unos 10, 11 millones de toneladas al año, que es maíz transgénico. Sin embargo, eso es resultado de las políticas públicas a lo largo de los 20 años, sobre todo de Tratado de Libre Comercio, ¿no? De favorecer justamente en aquel entonces dizque las ventajas comparativas, ¿no? Y dejar en el abandono a los campesinos, a los pequeños agricultores y favorecer la agroexportación, ¿no? Entonces los cálculos del doctor Turrent y otros científicos es de que México tiene toda la capacidad de recuperar su autosuficiencia alimentaria. Ellos calculan que México podría producir hasta 60 millones de toneladas de maíz, claro que modificando muchas cosas, ¿no? Y utilizando tierras en el sureste mexicano donde hay mucha agua, tierras que se han usado mucho para la ganadería, incluso que fueron desmontadas, ¿no?, en el programa de desmonte de los años 60, etcétera. Eso es muy importante lo que dice el doctor Turrent con toda su trayectoria, ¿no? Él fue director del INIFAP, en fin, de esos científicos que saben de lo que hablan, ¿no?, de que sí hay una capacidad entre los maíces nativos criollos que cubren todavía 70% de los 9 millones de hectáreas que se siembran con maíz, más toda la capacidad que todavía hay en el país de generar híbridos normales, híbridos convencionales, sí, para las tierras de riego, en fin, hay también esa tecnología para alimentar a las ciudades donde no se produce, ¿no?, pero sin transgénicos, en fin, yo todo este panorama. A mí me tocó dar un panorama bastante fuerte en términos de los impactos a la salud, Aquí hemos hablado en otras ocasiones de los problemas del maíz transgénico. Los estudios sobre salud han ido saliendo poco a poco, ¿no? Hace más de 15 años, 18 años que empezamos con esta cuestión de estudiar los transgénicos. Había poca información sobre impactos a la salud. Poco a poco ha ido saliendo. Hubo un estudio del doctor Seralini en Francia hace unos años, ¿no?, que demostraba pérdida de longevidad, tumoraciones cancerosas en ratas alimentadas con maíz transgénico, ¿no? Y ahora están, y bueno, hemos mencionado, ¿no?, de que se ha encontrado la toxina del maíz BT en sangre y cordón umbilical de fetos de por nacer, en la sangre de las mamás embarazadas, y también ha habido estudios de impacto en salud, que es algo que nos preocupa ya no solo como campesinos o pequeños, medianos agricultores, productores de maíz, sino a toda la población consumidora de maíz, que es el alimento número uno de todos los mexicanos, ¿no? Ahora se está hablando de nuevos estudios que han salido, porque el estudio del grupo del doctor Seralini fue durísimamente atacado por la industria a nivel mundial, la industria biotecnológica, ¿no? Incluso forzaron a retirar de una revista, finalmente se volvió a publicar en otra revista científica, en fin, es una verdadera batalla, así como la hay en el campo jurídico legal, la hay en el campo científico, ¿no?, con científicos a modo. Incluso la industria dio hace poco una carta firmada por 109 premio Nobel, ¿no? Pero premio Nobel depende de qué área eres. También no necesariamente significa que entiendes toda esa complejidad de afectaciones de esos transgénicos, ¿no? Total que lo que informamos ayer, apoyándonos en artículos, por ejemplo, de la doctora Elena Álvarez Buya, también de la UX, o del doctor Emanuel González Ortega, también de la UX, de la UNAM, es de que ya son contundentes los datos y son numerosos, que corroboran lo que se venía advirtiendo desde hace años, ¿no? Y que la siembra de los transgénicos, además de todas sus implicaciones en el ambiente, en las semillas, para la economía campesina, implica costos inaceptables para la salud pública. Y una cuestión muy importante con un nuevo estudio que acaba de salir en la revista Scientific Reports es de que eso de la equivalencia sustancial, que es un concepto que introdujo la OCDE, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, y que fue avalado en su momento hace años por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO, esa equivalencia sustancial es una falacia, era algo muy superficial para eximir a la industria de hacer sus pruebas toxicológicas y nutricionales. Ellos con ese concepto de equivalencia sustancial durante años nos quisieron hacer creer que son iguales o que son equivalentes, similares. ¿No? Tienen igual de carbohidratos, de proteínas, etcétera. Ahora sabemos con esos nuevos estudios que al intervenir a ciegas en el genoma de un organismo se alteran de maneras incontrolables e impredecibles las complejas redes de proteínas y metabolitos, y no solo la proteína de interés biotecnológico, ¿sí? Y eso explica por qué fueron así afectadas las ratas de la investigación del profesor Seralini, ¿no? Esos nuevos estudios recientes reportan alteraciones en metabolitos como la putrescina y la cadaverina. ¿Y qué es eso? Entre otros efectos. ¿Qué es eso? Porque suena horrible, suena efectivamente. Lo que ¿no? comentó Elena Álvarez la semana pasada. Son compuestos tóxicos que se generan de pudrición y de cadáver. Hijo. Es decir, se hallan principalmente en animales muertos, en cadáveres, y también en muy pequeñas proporciones en organismos vivos, ¿no? Muy pequeñitas. Por eso son metabolitos, porque son sustancias que se generan en el proceso del metabolismo, ¿no? De la digestión o todos esos procesos químicos que suceden también en un organismo vivo, pero en muy pocas cantidades, ¿sí? Y en esos estudios que hicieron con el maíz NK603, pudieron comprobar entonces que se alteraban esos metabolitos, esas sustancias, esos compuestos que se llaman putrescina y cadaverina. Sí, yo me metí a investigar qué cosa es, porque sí suena muy feo y pues hay que entender, claro, que un médico, un bioquímico, un biólogo molecular lo va a entender mejor, pero lo que nos indican altas concentraciones de cadaverina y putrescina son deficiencias higiénicas en la cadena alimentaria, ¿sí? Pues sí, eso suena. Y que pueden conllevar riesgos para la salud, ¿no? Ambas, la cadaverina y la putrescina, son diaminas, les dicen. Ahí los doctores sabrán explicar qué es una diamina, pero son sustancias, digamos, que pueden ser precursoras de nitrosaminas carcinogénicas en productos cárnicos, es decir, en animales, ¿no? Entonces, pues todo eso es muy grave. Por un lado, se derrumba toda esta cuestión de la equivalencia sustancial que han manejado las corporaciones y los científicos que abogan en pro de los transgénicos, ¿no? Y esos compuestos tóxicos vienen en efecto del proceso de la transgénesis, porque se insertan totalmente al azar en la cadena de ADN. En fin, están alterando realmente procesos muy complejos que suceden desde el ADN, ¿no? Y que tiene que ver con proteínas y con metabolismos, porque estamos hablando, sean plantas o animales, estamos hablando de seres vivos, ¿no? Entonces, las plantas también tienen su propio metabolismo, ¿no? Claro. Entonces, lo que dice, por ejemplo, el doctor Emmanuel González Ortega, en un artículo que acaba de sacar, lo pueden buscar en una cosa que se llama página3.mx, en una sección que él tiene que se llama Al grano, y pregunta ¿Será nutritivo el maíz transgénico que produce cadaverina y putrescina? ¿No? Lo lanza, es el título de su artículo, y va explicando muy bien algo que es muy complicado de entender, ¿no? Y lanza la pregunta al final de que entonces podemos suponer, dado que ese maíz NK603 ha sido aprobado en importación por la Secretaría de Salud desde 2002 en México, podemos suponer que estamos comiendo un maíz que produce compuestos tóxicos como son la cadaverina y la putrescina, además del glifosato, sí, que se ocupa en ese y en muchos otros transgénicos. En 85% de los transgénicos a nivel mundial se ocupa el glifosato, un herbicida que ya fue reconocido y clasificado como probable cancerígeno por la propia Organización Mundial de la Salud. De este tamaño estamos alertando literalmente a la población, por supuesto a las autoridades, lo estamos haciendo desde cuando, hasta el Poder Judicial, ¿sí? Y cada vez están saliendo nuevas evidencias, nuevos estudios que confirman los riesgos, las incertidumbres y, por lo tanto, la necesidad de aplicar, pero en serio, ese famoso principio de precaución. ¿Será que estas sustancias que de las que te refieres, lo comentó la semana pasada Elena Álvarez, la doctora Elena Álvarez Buya, pero no dio detalles? Yo no sabía que, o sea, nada más por el nombre dice uno, ay, hijo, pues qué es esto, suena a veneno, suena a grosería, suena a invasión, suena a biología sintética, de la que vinieron a hablar la semana pasada, que parece ser que es la punta, la estocada final para imponer los transgénicos, porque dicen que con la biología sintética van a poder facilitar los procesos de transgénesis. Eso es lo que yo alcancé a entender, porque pues son niveles científicos incomprensibles para muchos que no estamos metidos en ese caldo. Pero ¿qué será que al consumir las vacas ese maíz lo transforman adentro en su metabolismo? Algo así entendí, ¿es así? Sí. Es parte, o sea, no ha habido perdón, experimento con vacas. Somos un experimento humano, en todos los países donde se está autorizando esto sin ningún control. Estamos hablando de procesos donde no hay control y donde hay riesgos que nadie incluso puede predecir, ¿no? El estudio de Seralini fue sobre 2 años de vida de las ratas, que es todo su tiempo normal, digamos, y que es equivalente a la vida de un humano, nada más que en ratas, ¿no? Y acuérdense que las ratas, pues, de laboratorio son las que ocupan para probar un montón de cosas, ¿no? Incluso alimentos, medicinas, etcétera. Entonces es muy importante un estudio de ese tipo, ¿no? No había habido antes. O sea, Monsanto, por ejemplo, para tener Monsanto y los demás, Syngenta, Dow AgroScience, Pioneer DuPont, etcétera, para obtener sus permisos, Monsanto en particular daba sus resultados sobre 3 meses de experimento en ratas, ¿no? 3 meses no arrojaba nada, porque en el estudio de Seralini, acuérdense, los daños aparecían a partir del 4º mes, ¿no? En fin, esta historia está llena de cosas. Lo que yo quiero compartir aquí es que nuestra preocupación sigue creciendo a medida que conocemos más y de que afortunadamente hay científicos independientes comprometidos con la sociedad, con el ambiente, con la salud pública, con la salud de todos nosotros, que están trabajando y que están sacando esos datos. Nosotros no los inventamos, la demanda colectiva, la colectividad demandante incluye a científicos, ¿no? Y aparte tenemos científicos, digamos, que no están en la colectividad, pero que son aliados, digamos. Que sí, que nos ayudan a entender todo eso, ¿no? Y somos como un eslabón, justamente a través de programas como este, para que, o sea, yo lo que digo es que los 120 millones de mexicanos, mexicanas, tienen el derecho de conocer, de saber todo eso y entonces de poder emprender acciones, ¿no? Lo que decía la persona que habló hace rato, ¿no? Entonces, como colectividad demandante, pues estamos lanzando una campaña que se llama, bueno, le ponen hashtag, ¿no? Porque pues va a ser a través de redes sociales, en fin, no más abusos contra el maíz, ¿no? Y eso, bueno, apenas lo estamos lanzando y la idea es justamente poder compartir de una manera accesible, entendible, todos los argumentos legales, jurídicos que hemos acumulado en esos 3 años y medio, incluso antes, los que estuvimos antes en la denuncia popular, ante la Profepa y otros amparos que llevábamos, pues ya es mucha información la que tenemos, ¿no? Y sobre todo esa información científica sobre los efectos en el ambiente, en las semillas, en la economía campesina, en la cultura mexicana, en las culturas mexicanas originarias, ¿no? El maíz es la raíz, es el fundamento de la vida de la sociedad mexicana desde las antiguas civilizaciones. Exacto, ¿no? Pues Alfredo nos acaba de recordar esta hermosa canción, ¿no? De yo soy el elote, yo soy el maíz. Es una canción del maestro José Gorostiza, de un libro de 1934, un libro que se llama Canciones para cantarse en las barcas. En las barcas. Es un arreglo del maestro Sergio Mansur. El agua serena de espuma que brilla, el agua no puede quedarse en la orilla, por más que repose en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar, no es agua ni arena la orilla del mar. Las cosas humildes, discretas, sencillas, las costas se juntan como las orillas. Lo mismo los labios se quieren besar, no es agua ni arena la orilla del mar, no es agua ni arena la orilla del mar. Yo solo lo digo por cosa de cierto. Solo desolado como en un desierto. A mí venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. A mí venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. El agua serena, espuma que brilla. El agua no puede quedarse en la orilla. Por más que repose en el muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. No es agua ni arena la orilla del mar. Las cosas humildes, discretas, sencillas, las costas se juntan como las orillas. No es agua ni arena la orilla del mar. No es agua ni arena la orilla del mar. Yo solo lo digo por cosa de cierto. Solo desolado como en un desierto. A mí venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. A mí venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. Como decía Resortes, no aplauden, ahí al último se cooperan. Oye, pero no oí la mención al maíz. Aquí no, la orilla del mar, nomás. Ah, correcto. Porque yo dije, pues, que es solo que sea un maíz tropical como el de Juan Panchi. Está bonita, esa no lo había oído. 6:49 prácticamente, estamos aquí platicando con Katy Mariel acerca de la demanda colectiva, la colectividad del maíz, escuchando a Alfredo Ponce con sus músicas y la tremenda voz que de aquel chorro de voz te sigues teniendo. Grueso, ¿eh? Muy buena voz. Rápido, unas llamadas. Gabriel San Vicente, el domingo próximo 5 de febrero en Los Pirules. El grupo Canto Cuento a las 12:30 va a estar presentando su obra. Entrada libre en la carretera Coacalco-Tultepec número 14, perdón. Carretera Coacalco-Tultepec en Estado de México. Y manda saludos, gracias Gabriel. Yolanda Moncada nos habló de Santa Marta Catitla y no se ha reportado el ingeniero Chavarría. Se me hace raro porque siempre habla para dar su teléfono y ahora no. Estaba pidiendo por fin una persona su teléfono. Vamos a continuar, ya estamos en la recta final del programa y pues Katy, tendrás que ir amarrando la información como para no dejarnos en la angustia de la putrefacciones de la putrescina y la cadaverina. No, yo creo que hay que seguir animosos. Una cosa muy importante del proceso jurídico es que ahorita no sabemos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a traer o no va a traer. Por lo pronto registró ya el expediente, ya tiene su número ahí. Eso puede durar un mes o varios meses en que se resuelva, no lo sabemos. No sabemos qué va a hacer el tribunal cuando tenga su nuevo magistrado del que se jubiló. O sea, hay cosas que no están, o sea, la moneda sigue en el aire. Sin embargo, una cosa importante es que mientras tanto sigue vigente la suspensión de maíz transgénico en México. ¿Sí? Eso es importante, digamos, dentro del panorama. Estamos relativamente contentos de que no está suspendida la medida cautelar, ¿no? Eso es un punto importante que hay que recalcar, ¿no? O sea, seguimos como estábamos, ¿no? Y lo que sí creo importante, y un poco esa campaña de no más abusos contra el maíz, lo lanza la colectividad demandante, pero una cosa que decíamos ayer en la conferencia de prensa era que realmente lo que se requiere hoy, bueno, se requería desde antes, pero hoy más que nunca, es que la sociedad ya sea más exigente, digamos, o sea, urge absolutamente movilizarse y emprender efectivamente acciones, ¿no? O sea, yo decía, aún estamos a tiempo, no, aún tenemos toda esa riqueza de semillas, de agua, de tierra que señalaba el doctor Turrent, aún tenemos esa medida cautelar, pero sí urge absolutamente ya salir a la defensa del campo mexicano y salir a la defensa de nuestra salud pública como población mexicana, ¿no? Entonces, sí seguir exigiendo al Poder Judicial, al Ejecutivo, ¿no? Pero del Poder Ejecutivo difícilmente va a venir un cambio ahorita, ¿no? Porque ellos siguen con esa mentalidad de que pues de todo lo que han estado haciendo desde hace varias décadas, ¿no? Creo que la situación se presta, ¿no? Con todo lo que comentabas en el noticiario de lo de Trump, que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. Obviamente él propone todo a favor de ellos allá, ¿no? Entonces es el momento realmente de ver como pueblo de México qué vamos a hacer. Como personas, como familias, de repente uno se siente como avasallado, ¿no?, por tanta cosa, y entonces, como bien decía la persona, no me acuerdo su nombre, ¿qué hacemos?, ¿no?, ¿cómo podemos ayudar? Yo ahí digo, ejerzamos nuestro poder, si es pequeño, en pequeño, si es mediano, mediano, si es grande, grande. Por ejemplo, boicot ya, ¿no? O sea, boicot a todos los productos industrializados que justamente contienen maíz transgénico importado, ¿no? Por ejemplo, como parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, que es otro colectivo, digamos, de organizaciones, se acaba de lanzar un lema que es consumidores al grito de guerra, ¿no? Y es eso, consumamos productos frescos, lo más que podamos, comprados directamente a los productores. Aquí mismo en la Ciudad de México está habiendo muchos pequeños mercados. Vayamos, salgamos al campo que tenemos cerca, en Xochimilco, Milpa Alta, para ver qué pasa, ¿no? Tratemos, empecemos desde hoy, ¿no? dejar ya los refrescos. Los refrescos usan la fructosa que sacan del maíz transgénico, ¿no? En fin, hay mucho por hacer, ¿no? Pasar esa información, que es parte de lo que vamos a hacer como pequeña campaña, ¿no? Yo creo que sí, hay mucho por hacer y pasar la voz, ¿no? Como dicen, Corre la voz. Perdón. Tenemos un par de llamadas antes de concluir este programa. Ya son 6 de la mañana, prácticamente con 57 minutos. Bueno, agradecer a Katy Mariel su participación. Y tienes dos llamadas dirigidas prácticamente a ti, de Beatriz Sánchez. Dice, es sorprendente escuchar acerca del maíz transgénico y escuchar a Katy Mariel con sus palabras llenas de sabiduría. La felicito, saludos al programa. Muchas gracias. Y Virginia Muñoz, celebro el programa. A Marco, muy buenas las emisiones, y en particular a Katy Mariel, una persona súper preparada. Gracias por estar ahí. Y acerca de la información, debemos de organizarnos, lo que acabas de proponer. Yo me apunto para informar, para volantear, etcétera. Yo ya voy de salida, pero me duelen los que vienen detrás de mí. La gente está dormida porque no sabe este tipo de asuntos. Yo participo en lo que ustedes digan, dice la amiga Virginia Muñoz. Saludos y a organizarnos. Pues prácticamente ya es hora de agarrar camino. Gracias Alfredo, pero ya prácticamente nos vamos. Un minuto, dos, horario. Rompamos la armonía de la gran naturaleza para mantener ilesa la vida y la fantasía. Ya basta de masacrar el verdor de nuestra sierra, los árboles no hacen guerra, solo nos dan bienestar. Debemos ya de matar la humedad del mediodía, la floresta de alegría y resguardo a todo ser. Tenemos que comprender, no rompamos la armonía. Ya basta de provocar heridas y cicatrices al destruir las raíces que pudieron sustentar. Rompan el peregrinar que se ejerce todavía, por eso sobre la vía que nos ofrece la senda, la cordura que se encienda, no rompamos la armonía. Bueno, pues nos despedimos de este su programa del campo y de la ciudad. Ya nos llamaron, no, más bien por vía Facebook, se comunicó Ami López pidiendo unidad en la defensa del maíz, apoyándolo, dicho por Katy Mariel. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raúl Núñez y de Gonzalo Arteaga, de Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción y en la respuesta de los teléfonos, yo, Marco Díaz León, en la producción y conducción. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante, Intlaneshi Intonatiu, y como nos despedimos todos los miércoles, Amo Kinekis Esintli Cocolistli, di no a los ojetes, di sí al maíz sagrado, al tonacayot, el maíz nuestro. Gracias, muy buenos días y vámonos recio, Tiahui.